hacerme ser tu dueño. O dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, entrar en tu mundo y robarte un beso. O dime si es que a mí me faltan requisitos, o no tengo derecho a quedarme preso sumido en tus sueños. Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre esperé que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento. Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, estoy desesperado, tan enamorado, termina tu juego. Yo no te ofrezco el cielo, tan solo puedo amarte. Si te parece poco, dilo de una vez y más no haga rogarte. Que al fin de cuentas nadie sabe lo que es bueno hasta que lo pierde. Yo soy buen muchacho.